lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco! Vamos y maleantes, la precariedad juvenil en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Pues ya estamos aquí un miércoles más en Radio Topo, en Vagos y Maleantes. Hoy, como todos los miércoles, está aquí presente la señora Blanco. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, la señora Naranja. Buenas noches. Hola. Señora Azul. Buenas noches. Buenas noches. El señor Marrón. Hola. Buenas noches, señor Mayor. Mayor. Mayor también. Es verdad, es el mayor. Bueno, además tenemos un maleante especial hoy en el programa que... Por día, pero bueno, a ver, vamos a andar. Bueno. Y bueno, vamos a empezar como todos los programas con nuestras noticias frescas y avanzamos que a nuestro maleante experto nos lo hemos traído para hablar sobre un tema del que ya comenzamos a hablar la semana pasada, que es sobre los convenios colectivos. La semana pasada hablamos un poco de cómo, qué información tenemos en un convenio colectivo y lo necesario de conocer nuestro convenio colectivo, pero ha salido en la prensa últimamente que parece que es el fin de los convenios colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaremos un poco de ese tema. De todas maneras, y como siempre, empezamos con nuestras noticias frescas. Bueno, parece que un drone, un avión no tripulado estadounidense, mata a 17 personas en Pakistán. Una noticia de estas que no suelen aparecer en los medios. Además, hay protestas en Bulgaria desde el 14 de junio, otra de las noticias que tampoco nos suelen contar. A solo un mes de la llegada al poder, el gobierno de Bulgaria se tambalea debido a las masivas protestas en contra de las políticas de ajuste que está habiendo en el país. Y el anterior gobierno ya tuvo que dimitir hace bastante tiempo. ¿Como aquí en España? Sí, igualito. Vale. Bueno, además, unas noticias que hemos leído, que no sé si son broma o qué es esto, resulta que el propio ministro de Finanzas del país japonés, del país nipón, dice que los bancos japoneses se salvaron de la crisis del 2008 ya que sus dirigentes no entendían inglés. Lo que, bueno, oye, tampoco está tan mal, ¿no? No saber inglés, no tener la titulación de inglés. Entonces España también nos tendríamos que haber salvado, ¿o qué? Sí, debería haber Digo sido yo. Así. Hombre, Emilio Botín lo habla perfectamente. Así que no hay ningún problema. Y bueno, otra de las noticias así internacionales que hemos encontrado que también parecen de coña, no están sacadas del Mundo Today, son de verdad. El diario Der Spiegel, o como se diga, el diario alemán, asegura que en España se ha acabado la siesta. Durante siglos sus habitantes, literalmente, los habitantes del sur de Europa han llevado a cabo esta práctica. Los trabajadores abandonaban sus oficinas y se iban a casa a echarse la siesta. Esto literal. Además, también entre comillas, dice que el gobierno de Zapatero eliminó la siesta en el 2005 a los funcionarios. Todo esto para invertir más tiempo en el trabajo. No solamente para en el trabajo, sino para aumentar el consumo. Y bueno, no sabemos muy bien quién ha escrito esto. Menos mal que no quitan el carajillo de por la mañana y el botellón, porque entonces se hunde el gobierno. Se hunde España. Entonces sí que iba a haber España aquí problemas. Se hunde. Y bueno, para continuar con internacional. Vale, bueno, la siguiente noticia es que Europa está indignadísima con que Estados Unidos haya espiado a sus ciudadanos. No sé si os acordáis, pero Edward Snowden desveló una, bueno, pues estuvo un trabajador de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad, desveló un montón de documentos que eran altamente secretos, que hablaban de que habían espiado a muchísimos ciudadanos europeos, a los países, a las instituciones y demás, ¿no? Entonces Europa está indignadísima. Entonces la primera medida que ha tomado Europa, durísima, en contra de Estados Unidos, ¿no?, y de estas medidas que evidentemente son antidemocráticas, es prohibir el paso a Evo Morales por Francia, Portugal, España e Italia con su avión cuando volvía de Rusia, porque pensaban que llevaba a Snowden metido en una maleta. Los teléfonos rojos han debido sonar toda la noche y Evo Morales ha tenido que aterrizar en Austria de emergencia porque si no se iba al mar, porque no le dejaban pasar por ningún sitio. Nicolás Maduro, que también estaba en la cumbre, se ha ido por Bielorrusia por si acaso, para evitar problemas. Y España pues ha resuelto al final el incidente diplomático permitiendo que aterrizara en Canarias, ¿no? Han montado un dispositivo súper cachondo para que si estaba Snowden ahí escondido no saltara corriendo y entrara en España y pidiera el asilo, porque iba a ser, bueno, se lo iban a denegar, ¿no?, pero iban a ser unos días un poco tensos. Entonces, pues bueno, esa ha sido la noticia. Por fin está todo solucionado y Evo vuela a... Sí, ¿no? Y parece que la noticia parece ser importante, que puede ser esta reunión, además de otras, pero esta reunión que han tenido Putin, Maduro y Evo Morales sobre energía y gas, sobre petróleo y gas, puede ser bastante importante para el Occidente y no parece que la han tapado, que no tiene nada. Bueno, también, no es nada importante. También es importante lo de las escuchas y llevan hablando de Correa, del autoritario Correa y de Evo Morales, que igual le da el asilo, y de Assange, no sé cuánto tiempo, y no se ha hablado absolutamente nada de qué estaban espiando, a quién espiaban, cómo espiaban y bajo qué derecho espiaban, ¿no? Y qué medidas van a tomar los gobiernos aparte de mandar una carta de protesta. Que suponemos que ya es una medida durísima, ¿no? Pero bueno, algo un poco más concreto. Que habrán cagado ahí. La Obama ha cagado. Bueno, ya para acabar, nos venimos a lo local y parece ser que Tutsa, la contrata de los autobuses, todos lo sabemos, dice que quiere despedir a 150 de sus trabajadores, lo que supone el 10% de la plantilla total de los trabajadores de Tutsa. Bueno, es la noticia que ha salido hoy, no sabemos cómo quedará esto, seguro que hay respuesta. Así que, bueno, os dejamos con una canción y ahora volvemos. I'm Bueno, como decíamos al principio del programa, y dado que en el programa anterior también hablamos de este tema, y la, bueno, la importancia de conocer los convenios, como decíamos al principio del programa, y saber qué es lo que es y la importancia que tiene, vamos a volver a tratar de este tema, ¿no? Desde hace unas semanas se está hablando en la prensa de que miles de trabajadores se van a quedar sin convenio gracias a la bendita reforma laboral. Para entender todo esto, volvemos a repetir que nos hemos traído a un experto maleante o vago experto. ¿Vago experto te gusta más? Bastante más vago que experto. Y que nos explique un poco en qué consiste todo esto. De todas maneras, si queréis saber, si queréis poneros en contacto con nosotros en directo o a través nuestro en algún momento, que sepáis que tenemos el programa el número de teléfono de la radio, que es el 976-29-13-98. Y bueno, también a través del Gmail, vagosymaleantes, rt@gmail.com, y a través de nuestro Facebook, facebook.com/vagosymaleantesrt/, y de ahí sale el tema. Y así que bueno, por lo visto nos hemos enterado de que prácticamente, no sé si eran 1.600 y pico convenios colectivos, se van a la mierda el 8 de julio, si no me equivoco, que implica, no sé si eran casi 4 millones de trabajadores. Sí, ahí están dudando un poco que no se aclaran con los datos. Bueno, Comisiones Obreras dice que 2 millones de trabajadores, UGT habla de 3 millones y medio, que pierden su convenio colectivo el día 8 de julio. Es decir, queda una semanica. Que es, por ejemplo, el caso que estamos viendo de la huelga de limpiezas aquí en Zaragoza. Ajá. ¿Por qué pierden el convenio? Pues porque la reforma laboral se aprobó en trámite parlamentario el día 7 de julio de 2012. Entonces, bueno, aquí ya nos vamos a hablar de la ultraactividad del convenio. Explícanos esa palabra que también la hemos leído por ahí, hostia. A ver, hasta ahora, había una parte del convenio colectivo que tenía vigencia eterna, digámoslo así, hasta que se negociaba o se firmaba un nuevo convenio colectivo. Es decir, ¿siempre mejor? O peor, da igual. Vale. Pero sí, pero que se firmaba tú tenías una base que no podías perder de ninguna manera si tú no estabas de acuerdo con perderla. Más ¿no? bien, mientras no se llegara a una nueva negociación, se mantenía una parte del exacto. Hasta que no se llegase a un nuevo acuerdo, digamos, se mantenía el convenio anterior. Es decir, los convenios colectivos tienen dos tipos de cláusulas, digamos así. Unas son obligacionales, por ejemplo, sería el no hacer huelga para cambiar cosas del convenio durante la vigencia del convenio, que esas cláusulas decaen automáticamente cuando caduca un convenio, pero todo lo que serían las cláusulas, pues digamos, normativas del convenio, o sea, todo lo que regula las condiciones de trabajo, esas seguían vigentes hasta que firmases un acuerdo nuevo, es decir, tu salario, tu jornada laboral, todo lo relativo a turnos, cualquier tipo de beneficio social, eso era. Entonces, claro, eso incentivaba a la patronal a negociar. Ahora mismo, con la reforma laboral del PP, pues digamos que un año después de haber sido denunciado el convenio, se termina. Entonces, cuando se termina el convenio, desaparece. ¿Ser denunciado el convenio, que es que se acabe porque se cumple su vigencia? Cuando se negocia un convenio colectivo, se negocia para X tiempo. Es decir, pues este convenio va a estar en vigor 2 años, 3 años, 4 o 1, lo que se acuerde, ¿no?, entre las partes. Cuando llega a su fin, esa fecha, cualquiera de las dos partes puede decir a la otra: oye, que esto se ha acabado, vamos a negociar uno nuevo. Eso es la denuncia del convenio. Ah, entonces ahí ya se sientan a negociar el nuevo convenio, y antes, pues, digamos que los trabajadores tenían una cobertura. Tenían ya un punto de partida. Exacto, que cobertura y una red que les amparaba hasta la firma de uno nuevo. Ahora mismo, ¿qué sucede o qué está sucediendo? Ese convenio se termina, por lo cual desaparece, y se pasa al convenio de ámbito superior. Es decir, se puede pasar a un convenio provincial, o a un convenio autonómico, a un convenio estatal, o si iría en ausencia de convenio estatal, pues se pasa directamente al Estatuto de los Trabajadores. Normalmente, cuanto más amplio es, digamos, el ámbito de un convenio, cuanto más territorio abarca o cuanto más sector abarca, peores son las condiciones, ¿no? Porque digamos que es como un trampolín, se va construyendo sobre el Estatuto de los Trabajadores, primero el convenio nacional, luego tal, y cada uno con mejor condición. Entonces, hasta llegar a los convenios de empresa, en los casos que hay de empresa o de provincia o lo que toque en cada momento. Hay que decir que este asunto no es una cosa del PP, porque claro, también hace mucha gracia hablar siempre estamos aquí con el PP y con el PP a cuestas, pero hay que hablar un poco de también del papel del PSOE. De hecho, es muy complicado hablar de la última reforma laboral sin entender la inmediatamente anterior del PSOE. Es decir, son las dos una complementaria de la otra, clarísimamente. Exactamente. O sea, normalmente quien más atacaba las condiciones laborales siempre ha sido el PSOE, ¿no? Podemos decir que Zapatero fue en la reforma anterior quien atacó a los convenios colectivos y que el primero que puso límite a la ultraactividad de los convenios. Es decir, en la reforma de Zapatero se decía: el convenio colectivo o la ultraactividad se perderá a los 8 meses para aquellos convenios de duración inferior a 2 años y a los 14 meses para aquellos convenios de duración superior a 2 años. Pero había una cuestión. Es decir, cuando se denuncia el convenio, que ya hemos explicado, tienen un mes para establecer las comisiones negociadoras. Y desde que se establecían las comisiones negociadoras, había 15 días para empezar a negociar. Ahora mismo, con la reforma laboral del PP, lo que ha hecho es suprimirse esos 15 días para obligatorios para empezar a negociar el convenio. Es decir, en estos momentos el patrón no tiene ninguna prisa para negociar, ni tiene... O sea, en cuanto se acaba eso, antes de que empiecen los 15 días que ya no existen, automáticamente se ha denunciado el convenio y pasas al nivel superior. Y tienes un año para negociar. Ah, tienes un año manteniéndose claro, el propio convenio. Pero ahora mismo no hay más que un deber genérico de negociar del patrón, pero no una obligación, digamos, legal como había antes de que a los 15 días iniciar la negociación. Entonces el patrón se puede dedicar a perder el tiempo durante un año porque no tiene ninguna prisa. Quien tiene prisa es el trabajador, que conforme vaya pasando el tiempo va a empezar a ofrecer acuerdos a la baja para no acabar en el estatuto de los trabajadores, que digamos es lo más bajo. Claro, pero antes cuando lo obligaban a sentarse a negociar, también si él no quería no se avanzaba, ¿no? O sea, si estabas en las mismas, tú puedes sentarte para nada, simplemente por cumplir con el formalismo de sentarte. Claro, tú puedes sentarte para nada, pero bueno, se supone que hay un deber de negociar. Vamos a ver, la negociación colectiva es un derecho fundamental. O se supone es un derecho fundamental amparado por el artículo 28 de la Constitución Española y también por el artículo 37 de la Constitución Española, pero como es está entre el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna, sirve de poco. Entonces mejor vámonos al 28, que es de los, digamos, del núcleo duro de los derechos fundamentales, que es el derecho de la libertad sindical. Derecho a la libertad sindical. Entonces es un derecho fundamental de la libertad sindical, la negociación colectiva. Entonces, eso, teóricamente, se regulan por ley o por ley orgánica los derechos en función de su posición en la Constitución, y las leyes que lo regulan no pueden desvirtuar, digamos, su contenido esencial hasta el punto de hacerlos irreconocibles. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esta norma, para mí, sí hace irreconocible ese derecho, porque, o sea, en la práctica es imposible que eso lleve a cabo. No es un derecho del trabajador. Además, estos derechos laborales, que además también están sujetos a un mandato internacional, porque España, como signataria, por ejemplo, de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, también está obligada a reconocer una capacidad de negociar, una capacidad de una representatividad de los trabajadores a través de los sindicatos, etcétera. El problema es que no solo es que, o sea, ¿cómo lo podría decir? El problema es que la libertad sindical, en tanto que libertad de asociación, no tiene absolutamente ningún sentido si los sindicatos como organizaciones no tienen la capacidad legal de actuar como representantes de los trabajadores. Es decir, no nos sirve de nada que sí que podamos montar los sindicatos que queramos si los, digamos, la sustancia de la actividad política de los sindicatos, de la negociación colectiva, la defensa de los trabajadores, por ejemplo, la protección frente a la represión sindical, no están recogidas en la ley, sino es tan sencillo como organizar una especie de asociaciones de trabajadores y punto. No tiene ningún... A mí se me ocurre otra cosa también que boicotea la labor de los sindicatos. Los sindicatos. Entonces... Pues sí, exactamente. O sea, y ya que nos ponemos, vamos a unir las dos cosas, lo de la OIT y los convenios colectivos y digamos la labor de los sindicatos, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio. Para saber de qué estamos hablando, o sea, el convenio colectivo es la norma fundamental que regula el mercado de trabajo. Pero vamos a ver qué es el mercado de trabajo, lo primero, ¿no? El mercado de trabajo no es otra cosa que aquella gente que es rica de cuna, nacimiento y herencia, pues tiene más pasta que el resto y utiliza a los demás para reproducir y aumentar su fortuna. Eso es el mercado de trabajo, no es otra cosa más, ¿no? Entonces, como esa gente también necesita vender sus cosas, pues ellos hacen un diseño de producción y consumo de la mejor manera que les vaya a ellos para mantener y aumentar su fortuna. Entonces, cuando España sale de la dictadura franquista, empieza a suscribir convenios de la OIT por la negociación colectiva. En aquel momento, lo que quieren es implantar en España, digamos, pues el modelo de consumo de masas y producción de masas. Entonces, les interesa muchísimo incentivar, lo primero, organizaciones sindicales fuertes, crean un esquema de negociación para que haya una o dos organizaciones sindicales, en un principio es UGT y luego se suma al carro años después Comisiones Obreras, pero organizaciones sindicales dóciles y acordes al modelo económico que necesitan en cada momento. Entonces, durante esos años se incentiva el poder de negociación de los sindicatos, se le da todas las facilidades jurídicas y políticas para que cada convenio colectivo que se negocia o cada convenio colectivo que se implementa, porque tampoco había una estructura de convenios colectivos como hay ahora, no sin lucha, porque hay muchos trabajadores que han luchado mucho y eso hay que reconocerlo, pero contribuye al modelo económico, es decir, un aumento continuo de salarios. ¿Por qué? Porque, digamos, el sindicalismo revolucionario se ha opuesto tradicionalmente a la negociación colectiva porque lo ha entendido como una forma de colaboración política con el Estado para regular el modelo laboral, uh-huh, y como una forma de colaboración con el patrón, ¿no? Digamos que anteriormente en la producción había un entendimiento de diferentes clases sociales, ¿no? Es decir, una era la clase dominante que tenía los medios de producción y otra era la clase explotada. Entonces ese sindicalismo revolucionario lo que pretendía antaño era arrebatar los medios de producción a... Qué antiguo suena todo eso. No, pero es así. Llega un momento que con este modelo keynesiano que se implementa tarde en España, lo que se hace es decir, bueno, vamos a ver cómo repartimos un poco más la cosa. A mí me viene bien porque el modelo económico que quiero es del consumo de masas. Me viene bien que los trabajadores tengan más dinero para consumir más. Y entonces lo que hacen es comenzar a negociar mejoras sociales y salariales, ¿de acuerdo? Pero son siempre mejoras cedidas por la patronal o por el modelo económico. Hay patrones que se siguen oponiendo, porque muchos, o sea, el patrón rancio fascista español, pues se ha opuesto toda la vida a cualquier cosa que signifique un mínimo de derecho. Pues aquí de todos tenemos muchos, ¿no? Aquí de los empresarios o de del lumpen empresariado. Eso es. Que la empresa es su cuartel y se hace lo que quiere. Claro, entonces con la negociación colectiva, ¿qué sucede? Se quita el foco del conflicto, de ese conflicto, digamos, de entre clases sociales, y se pasa a un acuerdo, es decir, si a mí me va bien, a ti te va bien. En una supuesta situación de conflictividad social muy alta, un convenio de ese tipo blinda durante X años tipo de actividad que pueda ejercer una empresa que esté dentro de ese convenio. Eso es. Con lo cual, entonces, claro, limita, bueno, ahora mismo es suponer mucho, pero limitaría la acción, ¿no? Claro, limita la acción sindical, es decir, tú pactas un convenio y dices durante la vigencia de este convenio no va a haber movilizaciones, no va a haber protestas, por lo cual la producción va a ir rodada y aún tiene una cosa más, garantiza la competencia capitalista en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a ojos de esta banda de psicópatas, somos tornillos, es decir, un factor productivo más, ¿no? Entonces garantiza que el coste de la mano de obra sea más o menos homogéneo en las empresas del mismo rango y sector, que es una cosa que fomenta la competitividad leal, ¿no? Que habla el capitalismo. Todas las empresas de charcutería compran los cerdos al mismo precio, o ¿no? parecido, en función de la calidad, pero más o menos parecido, ¿no? Entonces, este es el modelo que se implementa en España, digamos, desde el año 77 hasta el año 85, más o menos. Y este es para lo que sirve fundamentalmente la negociación colectiva para la implementación del modelo capitalista keynesiano. Creo que es importante señalar eso, que era interesante, desde esta perspectiva que entiende un poco la negociación colectiva como una especie de cártel negociador, en el mismo sentido, ¿no? Que una agrupación, por ejemplo, de empresarios negocia con una fuerza colectiva superior individual en términos puramente de reparto de riqueza desde una perspectiva keynesiana. También esto es funcional a aumentar la demanda agregada, en el sentido de que si tenemos a trabajadores que se sindican y lo que negocian es básicamente mejoras de salario y de condiciones laborales, también con eso vamos a controlar e incentivar el consumo que es necesario para ese etapa desarrollista de la economía española. Se está subiendo mucho el nivel de la conversación, pero en la práctica vendría a ser como te dan una paga extra en Navidades, en que te gastas la paga de Navidades en guardártela, te lo fundes todo esas Navidades, con lo cual esa pasta vuelve a entrar en el círculo y ya está. O sea, tú estás exactamente igual que antes de que te dieran la paga. O sea, te están subiendo un poquito para que consumas. Y eso es funcional a una economía como la española en los años 60, que lo que necesita es aumentar el mercado porque no tiene suficiente industria, puede crecer en producción y lo que necesita es un mercado que consuma esos productos que va creciendo. Y supongo que luego cuando entrara la Unión Europea, un mercado que trincara y que comiera de lo que vendiera Alemania, lo que vendiera Francia y demás, ¿no? Cuando... Sí, Alemania la venía de puta madre. Entonces, pues un poco lo que sucede conforme se van acercando los años 90 y conforme se van implantando más las ideas neoliberales, lo que sucede es que los sindicatos, en primer lugar, el más vendido en la época, que era UGT. La lista de los más vendidos. Y poco a poco se va sumando a ese carro Comisiones Obreras, pues van introduciendo, por ejemplo, van haciendo grandes acuerdos o pactos nacionales de acuerdos marco de negociación colectiva en diferentes formatos y por diferentes razones, ¿no? Entonces ya van introduciendo un poco desmantelamiento de lo que era el convenio colectivo, ¿no? Hasta entonces un convenio colectivo tenía fuerza de ley y era inviolable por cualquiera de las partes, obligaba tanto a todos los trabajadores como empresarios. Poco a poco, pues ya a finales de los años 80 o a mediados de los años 80, va cambiando aquello y ya ellos, sin estar registrados en ningún sitio, van introduciendo lo que luego se conoce como el descuelgue, ¿no? O sea, aquellas empresas que para las que sea peligroso pagar estos niveles salariales y tal, pues podrán pagar un poco menos, pero lo van introduciendo de manera voluntaria en las negociaciones con la patronal. Es decir, el gobierno crea la estructura de dos centrales sindicales muy fuertes y una patronal muy fuerte, cuya única razón de ser y cuya existencia es ser una herramienta política de transmisión de las necesidades del modelo económico y controlar a su vez, digamos, cada uno su redil, que no se desmande mucho. Una especie, ¿no?, de lobby de presión, si no... Ellos controlan, son como una extensión más de la política económica del gobierno o de las necesidades del gran capital en España, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme van introduciéndose los conceptos de flexibilidad y una serie de conceptos más, pues lo que van haciendo es, ellos en las negociaciones van desmantelando de motu propio la historia, ¿no? O sea, los propios sindicatos, digamos, que venden los propios convenios colectivos que en teoría son mejores para los trabajadores bajo las premisas que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Pues la empresa va mal, ¿qué queréis? ¿Echamos gente o claro, bajamos condiciones? Exacto. Y ya en los años 90, pues se introduce en el 94, se introduce en el Estatuto de los Trabajadores ya una cláusula, pues que autoriza a los convenios colectivos de ámbito amplio, pues ya sean estatales o sectoriales, a introducir mecanismos de descuelgue salarial. Cosa que ya venían haciendo previamente a la ley, pero ya se legaliza con Felipe González aquello. Y ya, pues bueno, el siguiente paso que nos encontramos fuerte pues es el de señor Zapatero en el año 2011, en el que ya pues autoriza a las empresas a descolgarse del convenio si prevén que van a tener pérdidas o tienen pérdidas. Les pone una serie de requisitos, que es que, bueno, que cuando la causa por la que se descuelgan o inaplican las tablas salariales termine, pues entonces tendrá que terminar esa inaplicación. Y requiere también que se hagan un plan de cómo van a hacer la empresa para recuperar el nivel salarial anterior. Luego llega la reforma laboral del PP, que aquello ya pues es el show, ¿no? Esta reforma laboral que estamos Pero ya hablando. Tenía los cimientos preparados, claro. Ya tenía los cimientos preparados, ¿no? Pero además es una relación que se repite constantemente, que es, llega el PSOE, acepta el veneno con algunas excepciones y algunas medidas de control, y luego lo único que hay que hacer es eliminar esas pocas medidas de control que se han introducido, y como el concepto o la idea ya está perfectamente sentado, no hay problema, no hay respuesta, pues, porque solo es quitar las pequeñas medidas de control o excepciones que había. Claro, pero a mí esto me suena muy raro porque, o sea, ahora estamos en una crisis horrible que lo está pasando todo el mundo muy mal, pero a finales de los 80, bueno, estuvo la crisis esta del petróleo del 79, ¿no? Y tal, pero no estábamos en una situación dramática como ahora. ¿Cómo pusieron eso, no? O sea, sí, se supone que eran gobiernos democráticos que buscaban el beneficio. ¿Cómo lo legitimaron? ¿Te claro. Refieres? Sí, no, que como llevamos, que nos parece que llevamos tanto tiempo en crisis, que solo ha habido crisis y que nos las meten ahora porque es crisis y llevan metiéndonoslas desde que el mundo es mundo. Hombre, claro, hay muchos factores y poco a poco, o sea, lo que se vaya implementando es un modelo productivo diferente y es acorde a las necesidades del capital en cada momento, ¿no? Uno de los factores clave, si ha habido más crisis, si ha habido más repuntes de paro en los años 90, mediados de los 90 también hubo otro periodo fuerte de paro, y a partir de ahí pues se fue implementando, bueno, la entrada de la Unión Europea también es otra cuestión clave, y el acuerdo de Maastricht también es otra cuestión clave. para ir introduciendo pues los conceptos pues de competitividad internacional, de flexibilidad de las empresas, de cambio de modelo productivo y de cambio de forma de trabajo, es decir, pues el abandono de las grandes empresas, de la gran industria, por la pequeña empresa hiperflexible, que requiere también pues otro tipo de modelo de trabajo, ¿no? Felipe González lo que hacía era contraponer las normas proteccionistas, decían que eran franquistas, y entonces lo que decía es vamos a acabar con las rigideces franquistas en el mercado de trabajo para hacer un mercado de trabajo democrático, y esa ha sido la legitimación que utilizó Felipe González, pues incluso, bueno, o para introducir las ETCs, el argumento que utilizó era tan simple como ¿qué es menos malo? ¿Trabajar un mes o no trabajar nada? Ese fue el argumento. Nos suena ahora bastante, ¿no? El argumento ese. ¿Qué es mejor, trabajar por 400 o no trabajar? Me gustaría recordar que un día ya comentamos... Y lo que te digo, llegada la reforma laboral del Partido Popular, pues ahí ya dice, bueno, se firmarán los convenios colectivos. Una vez firmados los convenios colectivos, pasa que, pues bueno, no hay por qué aplicar el convenio colectivo ni al salario, ni a la jornada de trabajo, ni a la distribución del tiempo de trabajo, ni al régimen de turnos, ni al sistema de remuneración, en fin, ni a las mejoras voluntarias de previsión y seguridad social. O sea, no hay por qué aplicarlo a nada de lo que es el contenido normativo, que es lo esencial que regula las condiciones de trabajo del convenio. Es decir, pasamos de un convenio que era obligatorio para todos los trabajadores y empresarios a un convenio que solo es obligatorio para los trabajadores y que el empresario puede modificar en cualquier momento. Es decir, diciendo, oye, que hay mucha crisis, puede cambiar absolutamente todo lo relativo a condiciones de trabajo y modificarlas. O sea, que esto de los derechos y las obligaciones, como que no, ¿no? No, no, no. Entonces, lo que puede hacer es eso. Entonces, eso es la inaplicación del convenio ahora total. Es decir, mira, yo preveo que voy a tener pérdidas el año que viene, llevo dos trimestres, por ejemplo, alguien que tenga una empresa que venda más en verano, pues mira, llevo los dos primeros trimestres del año un poco mal y tal, pues puedo despedir, o sea, puedo hacer despidos colectivos, puedo no aplicar nada, puedo hacer... A mí se me ocurre una empresa que es un caso más fácil, que son las empresas grandes que tengan empresas satélite, que tengan filiales. Tú adelantas todos los pagos a la filial y automáticamente entras en pérdidas. Tú puedes generar tus propias pérdidas, adelantar amortizaciones, pagar, hacer pagos por el otro lado. Esos balances ya se hacen para los impuestos. Sí. Los arreglillos, o sea, contables. El caso de Apple era espectacular, que no pagan impuestos en España, porque lo que hacían las filiales de Apple en España de las tiendas era comprar súper caro a la empresa matriz, que era la que estaba en Irlanda, que no pagaba beneficio. Entonces ellos compraban los iPhone a 140 y los vendían a 145. Los beneficios eran cero, siendo que en realidad Apple ganaba millones de euros, pero aquí no pagaba nada. Pues eso es y podría decir, oye, yo estoy en pérdidas, o sea, necesito despedir gente o descolgarme de convenio, se me hunde la empresa. Exactamente. Entonces, antes había que aportar, digamos, una documentación contable importante, había una cantidad de... O sea, tenías que acreditar muy bien por qué te descolgabas del convenio. Ahora mismo la norma dice la documentación mínima imprescindible, es decir, con presentar un papel, pues eso, oye, que voy a tener pérdidas, que tal, que hay mucha crisis, mal rollo, y se acabó, o sea, y ya está. Otra cuestión que hacen es cambiar el orden, o sea, ahora mismo prima en todos estos conceptos que hemos dicho que son los más relevantes el convenio de empresa sobre cualquier otro, ¿no? Y además prima el descuelgue hecho por el patrón sobre el propio convenio de empresa. Entonces, la situación es muy sencilla. Y además, ya no tienes por qué establecer un plan para recuperar otra vez las condiciones, ni tienes por qué... O sea, y puede acabar la situación que tú has argumentado por la que hacías eso, cuando termine no tienes por qué volver a las condiciones anteriores tampoco. Entonces, el único límite que tienes con el descuelgue es la negociación de un nuevo convenio. Pero claro, como hemos visto que han quitado los plazos de la negociación del nuevo convenio y al año se pierde, pues lo que te digo, estupendo, pongo las condiciones de trabajo que me apetecen, las mantengo un año más de que se acabe el convenio y al estatuto, y ya está, y fiesta, y eso es todo el mundo al salario mínimo interprofesional, claro, tarde o temprano. La única manera de mejorar eso sería que hubiera una clase sindical, bueno, un movimiento obrero que pudiera volver a luchar, pero teníamos que volver a empezar desde el principio otra vez. Exactamente, desde el principio otra vez. Pero, cada vez. Pero con otro factor diferente, porque cuando se empieza a construir toda esta estructura de convenios colectivos, el poder político y el poder judicial están más o menos a favor de los trabajadores. Es decir, eran los trabajadores quienes iban haciendo camino al andar en esos momentos. ¿Por qué? Porque al poder le interesaba implementar ese modelo económico. Como ahora el modelo económico es el inverso, pues entonces ahora mismo esas peleas es con todo el poder judicial y poder político en contra. ¿A dónde vamos? Pues ¿a dónde vamos? Pues a ser más pobres que las ratas. Es decir, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que le ha hecho a España desde el año 2009 prácticamente, pues era acabar con la negociación colectiva y acabar y desligar los salarios de la inflación. Entonces, eso por activa y por pasiva lo ha venido diciendo el Banco de España con el PSOE y lo viene diciendo el Banco de España con el PP y lo lleva diciendo el Fondo Monetario Internacional en todas las misiones que va haciendo al año en España. Yo creo que podemos ver un rayo de luz ahora porque han hecho un pacto de Estado entre el PSOE y el PP para la promoción de empleo joven, ¿no? Sí, que se termina con 1.000 millones de euros para la patronal. O sea, ese ha sido todo el logro que han hecho, pero bueno, no está mal. Hombre, esperemos que trinquen algo con Comisiones y UGT que están ahora en la papela. Para que veamos cómo funcionan los sindicatos o cómo se ha hecho esto, por ejemplo, con lo de los ERES de Andalucía, que si escucháis la SER oiréis poco, si escucháis la COPE oiréis muchísimo. Pero hablaban, por ejemplo, de que había empresas aseguradoras de los propios seres que habían dado dinero a los sindicatos como indemnización porque se habían gastado mucho dinero en las manifestaciones. Que era como en las huelgas generales, que eso era un negocio para todas las empresas de fabricar banderas y equipos de idiota, de ir en los sindicatos con toda la equipación, ¿no? Pues así vamos. Está claro. Y una pregunta. He leído ahora con esto de que, bueno, que hay como varias opciones, ¿no? En la posibilidad de las soluciones de esto de que se acaban los convenios, como que hay dos soluciones que parece ser como, bueno, no sé si lo he leído porque no quieren ser alarmistas o porque realmente puede ser cierto, como que hay contratos, los contratos individuales que no dejarían de ser válidos o algo así he leído. O directamente lo que decías tú del Estatuto de los Trabajadores, como si en algún momento un contrato individual sirviera. ¿Eso puede ser? Puede ser, pero a lo que llaman contratos laborales entiendo, o sea, contratos individuales entiendo ¿sí? que son los convenios extraestatutarios, que vienen a ser pactos de empresa. Es decir, cuando hay, legalmente solo hay una modalidad de convenio colectivo, pero en la práctica y reconocida por la jurisprudencia hay dos, que son los convenios estatutarios y los extraestatutarios. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores te marca un contenido mínimo que tienen que tener los convenios colectivos. Por ejemplo, pues el deber de negociar en 15 días era uno, o antes se marcaba que los convenios de ámbito superior, pues de ámbito provincial hacia arriba, tenían que tener unos planes de igualdad de género, que ahora se ha suprimido también con la reforma laboral. Entonces, quienes tienen el contenido mínimo que marca el Estatuto son estatutarios, y se supone que esos son los que adquieren fuerza de ley. Y los otros sería, como dice la figura jurídica esta un poco antigua, un pacto entre caballeros, digámoslo así. Se dice así, en derecho internacional eso se llama. El otro día estábamos hablando entre el pacto entre caballeros del chaval de 24 años y Amancio Ortega, en la sucursal de Zara. Entonces, pues lo que hacen es eso, o sea, es decir, un pacto de un grupo de trabajadores con el patrón, un pacto de una empresa con el patrón, sin haberlo pasado pues por la autoridad laboral, sin publicarlo en el BOE, o sea, pues eso, una cosa de que llegamos a un acuerdo o simplemente que tú negocias individualmente con el patrón tus condiciones de trabajo, cosa que es lamentable porque precisamente los convenios colectivos en su origen allá por el 1900 o incluso antes, la cuestión que tenían era una función tuitiva, ¿no? Es decir, de cuidar y proteger a aquel que es más débil frente a quien tiene poder para que no negocien de igual a igual en una posición, obviamente, que parten de una desproporción terrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, se quiere volver a ese sistema, que ese sistema pues existe en muchos sitios, y el objetivo, como digo, no es otro que, una vez más, las necesidades económicas. O sea, la teoría un poco internacional del comercio, de lo que va, dice que cada país lo que tiene que hacer es bajar salarios, para cuando no tiene beneficios, pues bajar salarios para producir más barato y exportar mucho, y de esa forma cuando empieza a exportar mucho irá creciendo y se irá haciendo rico, y luego será tan rico que todos cobren mucho, que otra vez bajará mucho, entonces tendrán que cobrar todos otra vez muy poco y tal, ¿no? Entonces el proceso este de bajar los salarios para ser competitivos internacionalmente, pues se llama devaluación interna, que es lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional hace días, pues para Grecia, para España. Que eso devalúas moneda para ser más competitivo. O devalúas las condiciones de vida. Entonces, pues claro, la moneda no la vamos a devaluar. Sí. Tenemos el euro no se puede, como. No se puede. Bueno, en fin. Bueno. Eso es otra guerra. Pero la cosa es que las recomendaciones de esta gente es bajar los salarios en torno pues un 20 o un 25% en función del país. O sea, que lo que buscan es que se pierda más o menos la cuarta parte del salario. Digamos, claro, ¿qué sucede? Que esto en vez de es una rebaja gradual, esto es directamente una autopista. Porque claro, 3 millones de seres humanos, pues la semana que viene pues se van a quedar sin convenio colectivo, por lo cual van a haber rebajado su salario sustancialmente. Claro, la historia es que todo esto viene a la vez, que salía hace poco, no sé si eran los datos, de que por primera vez en España los beneficios de rentas del capital eran mayores, o sea, bueno, la cantidad de dinero que venía de rentas del capital era mayor que la cantidad de rentas del trabajo. ¿Qué significa eso? Que el dinero que ganaba la gente sin trabajar, o sea, en inversiones, con acciones, con derechos en empresas y demás, era mayor que todo el resto de las personas trabajando lo que recuperaban, ¿no? Sí. Entonces, claro, estamos en una situación en la que las empresas están pasando fatal, que todo el mundo se está apretando el cinturón y todo el mundo está ajustando, pero hostia, resulta que sigue habiendo beneficios y que cada vez son más los beneficios. Estos son récord. Exacto, son récord de beneficio. Entonces, aquí hay un pequeño problema. Pequeñísimo. Durante toda esa época en la que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hemos tenido todos dos coches, dos casas y nos íbamos de vacaciones a las Bahamas todos los años, todo el mundo, resulta que ha habido prácticamente 15 años con una congelación de los salarios reales, incluso ha habido años en los que ha habido una caída de los salarios reales. Pero teníamos que ser competitivos, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahora hay que cambiar y ser competitivos. Y ser más también, competitivos, claro. Más competitivos. ¡Qué desde novedad! Desde los años 70, más o menos, desde finales de los 70, donde aproximadamente el 70% de la riqueza que se generaba se repartía entre el grueso de la población trabajadora, uh-huh. Esto no ha hecho más que caer y tiene periodos muy fuertes de caída. El otro 30 lo trincaba el establishment. Exacto. Vale, porque así no va a parecer que al final todo tiempo pasado fue mejor y con Franco. Hasta ahora mismo que andamos en torno al 48, que es esa noticia que dices tú, uh-huh. Que el 48% se reparte en salarios y reversiones sociales, como pudieran uh-huh. ser educación, sanidad uh-huh. y demás. Es decir, de la cantidad de riqueza que generamos entre todos los españolas y españoles al año, el 48% se reparte entre toda la gente, incluyendo todos uh-huh. los servicios estos insostenibles que habla el gobierno, uh-huh. y el otro 52% directamente se lo echan al bolsillo los grandes empresarios. Así es el asunto. O sea, que eso de los grandes empresarios no está pasado de moda y es todo muy antiguo, lo de los ricos, los empresarios. De hecho, de lo que está produciendo es una. De hecho, también dentro de las rentas de capital es una concentración en las grandes fortunas en los últimos años. Sobre todo a raíz de la crisis había una aceleración de los beneficios de, por ejemplo, las grandes empresas del IBEX 35 y otras grandes fortunas. De hecho, han aumentado en proporción mucho más que las de las pequeñas y medianas empresas, los empresarios de nivel más moderado. Es decir, que es un proceso de acumulación desigual puro y duro de, pues claro, de la riqueza. Lo que se está produciendo es eso. Por ejemplo, en el año 2011, que se supone que es uno de los años más duros en aumento del paro y en aumento de la crisis, las empresas del IBEX batieron el récord histórico de beneficios con 50.000 millones de euros de beneficio neto después claro. de pagar impuestos y todo. Claro, la clave es, o sea, cómo reviertes la opinión sobre eso y cómo reviertes que la gente deje, o sea, se dé cuenta de que eso está ocurriendo así, que son datos que son reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, El País, el grupo Prisa, el buque insignia de la comunicación de la izquierda española, debido a todas sus deudas, está en la mierda, y los créditos que tenían el Santander y el HSBC y demás bancos los han convertido en acciones, con lo cual ahora mismo los propietarios de Prisa, o gran parte de los propietarios de Prisa, son los propios bancos. O sea, si ya hacía pocas noticias Prisa en contra del Santander y de los grandes poderes fácticos, o sea, ahora qué va a decir si es que es suyo. O sea, es bueno. Y una preguntilla, porque antes hablábamos, ¿no?, de lo que significa un convenio colectivo y la negociación colectiva para la socialdemocracia, ¿no? Y el resumen para el neoliberalismo es que sobran y ya está. Sí, para el neoliberalismo sobra todo aquello. Es decir, el neoliberal te va a decir que el paro es una de las razones, o sea, el convenio colectivo es una de las razones por las que hay paro. Porque es un mercado laboral que es muy muy rígido, con muchísima regulación. Los sindicatos suben el paro para los claro. neoliberales. Es decir, como el mercado es libre y se autorregula, entonces uh-huh. La oferta y la demanda se equilibran y eso es lo que marca el precio. Y las relaciones entre iguales. Exacto. Eso la es lo mano, que marca el la precio. Mano invisible. Entonces los sindicatos hacen que la gente cobre por encima del precio al que se vende la cosa. Entonces uh-huh. en ese momento se consume menos, por lo cual hay que despedir gente. Uh-huh. Entonces para ellos es un estorbo y es algo que sobra. Entonces es algo a exterminar. Y eso es lo que se está imponiendo desde los poderes. ¿Forma de oponerse a ello? Pues la única forma de oponerse a ello es pelear. O sea, ahora mismo se va a dar un caso muy curioso y es que aquellas empresas y aquellos lugares en los que se pelee, pues tendrán condiciones laborales, y en aquellos lugares en los que no se pelee, pues tendrán las condiciones laborales basura, probablemente no el estatuto, porque al estatuto no se llegará por una sencilla razón, porque la COE, Comisiones y UGT necesitan una razón de ser. Entonces, una de las razones de ser que tenían hasta ahora es que ellos representaban y negociaban por todo el mundo. Es decir, tú estés afiliado o no a alguna de estas centrales sindicales, lo que ellas negocien es para ti, es para ti tu si ley. Si se laboral. Baja al suelo, se acaba el juego. Entonces, claro, no pueden desaparecer tampoco, y también muy torpes serían desde los gobiernos desde luego. Dejándoles desaparecer. Hombre, es, ¿no?, comprar paz social, que existan. Exactamente. Entonces, se mantendrán pues ciertos convenios con relativas mejoras frente al estatuto, no muchas, porque ya te, como lo que te digo es que se busca empobrecer cuanto más mejor y cuantos menos derechos mejor, pero algún margen de juego se les tiene que dar tanto a la COE como a los dos grandes sindicatos, porque sobre esto me gustaría comentar, no sé si quieres decir algo. Bueno, me gustaría comentar también porque uno de los efectos que tuvo la construcción de esta negociación colectiva, de este modelo sindical de grandes pactos, fue también que digamos el nuevo modelo sindical, que no se correspondía exactamente al derecho de libre sindicación recogido en la Constitución, ha dado lugar a que, digamos, en el Estado español los sindicatos funcionen un poco a dos niveles. Hay, digamos, dos niveles de reconocimiento de derechos sindicales, ¿no? Por un lado tenemos el derecho constitucional a la libre sindicación, a la negociación, etcétera, que recoge una serie de, fundamentalmente, de ahí se deriva una serie de protecciones frente a la represión sindical, etcétera. Pero luego todo el contenido está desarrollado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que lo que fija es un modelo, y ahora es interesante, en estos momentos en que parece que ya por fin ha habido un cambio de actitud social frente al bipartidismo político, fija algo muy parecido al bipartidismo político, pero en términos sindicales, que viene a ser que hay sindicatos que son sindicatos más representativos, que se sientan en las mesas de negociación y que forman parte de los, sobre todo en las grandes empresas, de los comités de empresa, y que negocian por todos los trabajadores, estén o no estén sindicatos, estén o no estén de acuerdo. Y las pensiones y... Sí, y además como agentes sociales. Y los cursos del paro y tal. Y esto excluye a las posiciones minoritarias dentro del sindicalismo, porque, lógicamente, si hay un modelo que al fin y al cabo replica el parlamentarismo dentro de las empresas en la forma de elegir, por ejemplo, los delegados sindicales o elegir un comité de empresa, etcétera, eso lo que termina haciendo es que si solo tenemos un par de opciones o tres sindicales en las grandes empresas y en el sector público, que son básicamente las zonas donde la negociación es mayor escala y demás, esto elimina del juego precisamente a las posiciones sindicales que, más o menos en desacuerdo con, por ejemplo, esta pérdida de peso de la negociación colectiva o más o menos en desacuerdo con ese papel de los sindicatos como la mano izquierda de los empresarios en las empresas, no tienen cabida en esos comités y no tienen cabida en esas negociaciones. Yo solo quiero dar dos apuntes. Creo que, no sé si lo dije en otro programa ya, el anterior secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ahora mismo trabaja para la... Bueno, no trabaja, pero está dando charlas relacionado con la FAES. La FAES, yo me acuerdo de un informe que hizo hace un tiempo, más o menos venía a decir, no lo leí entero, pero venía a decir algo así, uno de sus super sabios que hablaban de economía, uno de estos gurús que contrataban, decía que el salario mínimo viene a ser como... o sea, rompe las leyes de la naturaleza. O sea, tú eres demasiado viejo, tú eres demasiado fea, tú eres demasiado joven o estás demasiado poco formado. Entonces, si a ti te quitan en la capacidad de trabajar por nada de dinero, te están quitando tu capacidad de trabajar. Es como que le quitaras a un pájaro las alas o le quitaras a un ciervo los cuernos. O sea, estás atacando a los sujetos más débiles. O sea, fijaros cómo se le da la vuelta al lenguaje y hablas de defender a los más débiles, permitiendo que trabajen por cualquier precio, porque de esa manera trabajarán. ¿Qué manera tengo yo de competir contigo que eres mucho mejor que yo haciendo el trabajo? Haciéndolo por la mitad. Total, es mejor hacerlo por la mitad que no tener trabajo y morirte de hambre. El salario mínimo es para ellos es una forma de falsear el mercado, es como una subvención, claro, de malo para ellos. Con lo de la LOLS y la legitimación, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, está claro que establece un modelo, pues eso, lo que ha hecho es primar y enchufar chorros de billetes desde la Unión Europea y desde el Estado español a los sindicatos, y a través de muchas maneras, para crear dos organizaciones absolutamente cómplices y serviles que controlan absolutamente todo, ¿sí? Y es un bisindicalismo, ¿no? Y esto suena duro decirlo, pero es cierto, y se puede apuntar con datos, aparte de que son los que negocian todos los grandes acuerdos estatales y demás. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional empieza a hacer las recomendaciones de devaluación interna e indica la vía de devaluación interna, pues se juntan Comisiones Obreras, UGT y la patronal, y lo que deciden es pactar las subidas salariales en los siguientes años de un 0%, un 0,5% creo, y el siguiente año un 1%, o sea, todas ellas por debajo, y dice, bueno, y luego ya el cuarto año haremos medio punto por encima del IPC, pues calculan como un 3 y algo para que esté por encima del IPC. Entonces, son ellos los que ya imponen una bajada de salario directamente vía negocial. Cuando llega el año de subir mucho los salarios que habían marcado, dicen, no, que era broma, y vuelven a negociar, otra vez en la vía de salarios a la baja, pero es que incluso negocian cosas peores, ¿no? Es decir, todo el tema de descuelgue salarial, del descuelgue del convenio, como lo ha fijado el PP, prácticamente lo habían negociado ellos en el mes de enero, si la reforma sale... Ellos lo negocian en diciembre, enero, un poquito antes de que haga la reforma, y lo dejan prácticamente como lo deja el PP, o sea, y lo dejan los propios sindicatos. Pero es que más, aún pactan otra cosa más. Pactan bajar los salarios, el derecho de pernada, en función de la subida de la energía. Es decir, si sube el petróleo, bajamos los salarios, y si sube la electricidad, bajamos los salarios. Es decir, como el factor trabajo influye, es un coste más, ¿no? Influye en la conformación del precio. Pues es decir, para que no suban los precios y podamos seguir vendiendo y siendo competitivos, pues si sube la energía, que es un coste, pues lo compensamos con el salario. Y eso lo firma Comisiones Obreras y UGT. Si sube la energía, el empresario emprendedor, el que arriesga, el que se la está jugando, no recibe menos dividendos, sino que... Claro, o sea, sí, tiene, no, para, se la va a jugar el que se la está jugando. Para no, va no a perder subir él. El precio, tiene que perder su beneficio. Claro. Entonces, porque el beneficio, o sea, el precio es beneficio más trabajo, no es otra cosa, ¿no? Y energía, bueno. Entonces, firman este tipo de cosas. O firman en el año 2011 bajar un 25% las pensiones hasta el año 2027. Y eso lo firman Comisiones Obreras y UGT, entre otras muchas cosas. Y eso es, o sea, están al servicio absolutamente pues de lo que de lo que denominamos la troika, que no es otra cosa que el actor o el sicario del gran capital en estos momentos. El principal problema es que hasta que no nos demos cuenta de que el enemigo está ahí, son ellos dos, que es el primer muro de paz social, son los dos sindicatos. Y después está el PSOE. O sea, es compra de paz social. O sea, da igual, la gente que pueda ser trabajadora, bueno, pues puede creer también en el PP, pero hay mucha gente que cree en la socialdemocracia y cree en el estado de bienestar y que les han llevado hasta ahí, que puede ser una solución. Hasta que no consigamos romper con eso, no se va a llegar a ningún, bueno, ningún lado. Una cosita, a ver si me ha quedado claro. Dale. Entonces, vamos a ver, todas estas personas que hemos dicho que a partir del 8 de julio se van a quedar sin su convenio, no sé si entre ellos están las limpiadoras, que ahora mismo están en huelga, ¿qué va a pasar? A partir del 8 de julio se quedan amparados únicamente por el Estatuto de los Trabajadores hasta una nueva negociación, que supuestamente supongo que será de mínimos, quiero decir, irán rascando lo que es el patrón, irá rascando lo que se pueda, quiero decir, ¿hasta qué punto la soberanía de los trabajadores está en, o sea, en mínimos absolutos? Porque si ya a la hora de la negociación los intereses de los trabajadores estaban sometidos a los intereses del patrón, ahora que los trabajadores van a estar en el punto de estar bajo el estatuto de los trabajadores, que es lo más mínimo, que lo inferior, que vamos, los derechos más básicos que podemos tener como trabajadores en el Estado español, ¿hasta qué punto nosotros tenemos ese poder de decidir a la hora de llegar a un acuerdo? No sé, es que no me queda muy claro dónde está el límite. A ver, ¿dónde está nuestra fuerza de el asunto negociación? No está muy claro para nadie en realidad, o sea, porque pasa una cosa. Esto es nuevo y es la primera vez que se va a dar. La ley marcaba un año de plazo y el año de plazo se convierte el día 8 de julio. Es decir, es una cosa sin precedentes, no ha pasado nunca. Entonces ahora se abre un periodo de incertidumbre. ¿Qué declaraciones está haciendo la patronal? ¿Qué dice la patronal y la prensa económica neoliberal? Que la ley está muy clara y que la ley lo que indica es que al convenio de ámbito superior y, en defecto, de convenio de ámbito superior, al estatuto. Eso es lo que está defendiendo la patronal. ¿Los convenios de ámbito interprovincial y demás tienen también un tiempo de caducidad? Sí. Más largo, pero tienen también un tiempo de caducidad. Por el que lo quieran firmar. Vale, o sea, en caso de que se fueran caducando los de ámbito superior también, seguiríamos arriba en la escalera. Exactamente, hasta llegar al estatuto. Eso no está muy... O sea, no está, nadie tiene claro qué va a pasar, ni porque esto no se ha hecho nunca, no ha llegado nunca a los tribunales, ningún juzgado ha opinado del asunto tampoco. Entonces, se abre un periodo de incertidumbre y cada quien se refuerza en sus posturas. En cuanto al poder de los trabajadores, todo. El poder es todo. No se va a dar ningún tipo de negociación, porque una vez estés en el estatuto no hay ni por qué negociar nada. O sea, no hay nada más que negociar. ¿Cuál es el poder? Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque para que el patrón tenga beneficios tú tienes que trabajar. Si tú no trabajas, el patrón no tiene beneficio. Es así. ¿Cómo va a reproducir su gran fortuna? ¿Cómo esas rentas de capital que ganan más que las rentas del trabajo? O sea, que hay todas aquellas personas que trabajan juntas van a seguir ganando ese dinero si la gente no trabaja, de ninguna manera. O sea, eso es la huelga, es decir, hasta aquí hemos llegado, rompemos la baraja, no seguimos. Eso no se puede regular porque eso es un ya no juego más a tu juego, que también intentarán prohibir el derecho a huelga, pero puedes prohibir lo que quieras, pero eso es como ponerle puertas al mar, que dice uno que yo me sé. Entonces es así, el poder es todo, pero ¿quién va a tener? ¿Pero qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es pelear. O sea, ahora mismo no hay otro camino. Quien quiera tener unas condiciones de vida mínimamente dignas tendrá que pelear. Y quien no pelee, pues no las tendrá. Es así, tendrá que ir a seguir ese bisindicalismo que hará acuerdos marco, pues en plan cutrecillo, salvando un pelín el estatuto al alza y fiesta. Y quien pelee, pues es como el caso de FCC aquí en Zaragoza. O sea, están los jardineros que tienen unas determinadas condiciones laborales, que comparten nave con los barrenderos que tienen unas condiciones laborales muchísimo peores. ¿Por qué? Pues porque los unos hicieron 20 y tantos días de huelga indefinida y consiguieron que readmitieran los despedidos, y los otros han tragado una vez tras otra. Entonces, esa es la diferencia, y esa es la diferencia que va a haber, y eso es una oportunidad para ese sindicalismo que se ha marginado y se ha machacado desde los medios y desde el poder, ¿no? Ese sindicalismo que no ha aceptado nunca, digamos, esto de entrar a formar parte de lo que es el modelo económico y político, y es el momento de las asambleas de trabajadores, y es el momento de esos sindicatos. Digamos que estamos en el momento de crear un nuevo modelo de sindicalismo. Este es el momento en el que... ¿Nuevo o muy viejo? Respecto al vigente, ¿no? Bueno, también podríamos hacer un día de huelga general. Sí, que eso también está muy de moda, ¿no? Hombre, a la patronal le suele venir muy bien. Sí, ahora además con lo de los ERE se ahorran un día de... No sé qué empresa decían grande ahora que estaba... Que había dicho, va, te hacemos un día de huelga. Y han dicho, vale, pues ya vamos a trabajar a todo el mundo de los ERE, toma. Ha dicho el patronal, a ver si van a ser dos. Venga. No, pero está claro que lo que decías es muy importante, ¿no? De una oportunidad, ¿no? A pesar de la mierda que se nos está echando encima, a pesar de todo, puede haber una oportunidad en comparación entre una empresa y otra, que te compares y que veas que unos por luchar tienen unas cosas y otros por no luchar tienen otras, puede dar pie a posibles... Seamos optimistas. Una oportunidad sobre... tampoco, o sea, en realidad es una situación muy jodida, por de eso, la que puede eso. Surgir algo positivo, que es cambiar de una vez este modelo podrido, ¿no? O sea, eso es lo único bueno que tiene el neoliberalismo, que termina con el palo y zanahoria y solo da palo tras palo tras palo, es que si no hay zanahoria, a ver si de una puñetera vez nos convencemos de que las cosas hay que pelearlas, ¿no? Sí, vamos, estamos en el límite. El problema, señor Marrón, es que yo creo que sí que hay zanahoria. O sea, tenemos la zanahoria todos los días. La crisis, vamos a mejor, hemos visto los brotes verdes, el año que viene acabamos, nos apretamos el cinturón y vamos para adelante. ¿Sabes cuál es la zanahoria de mucha gente? El mundial es el año que viene. Que tiene a dos o tres críos a los que les tiene que dar de comer, y si gana 200 euros al mes, por lo menos les puede dar de comer. Esa es la triste situación en la que estamos y por la que mucha gente pues se plantea si ir a la huelga, se plantea tal, se plantea cual. Yo creo que eso es cierto, pero hasta cierto punto. Y ahí tenemos, yo creo, a las compañeras de la limpieza de salud. Sí, por supuesto, pero tenemos mucha gente que el día de huelga general pues se lo plantea dos veces. Simplemente no, quiero decir que yo hablo desde una posición que no, que en fin, que me parece un poco triste decirlo, pero que un día de huelga y mucha gente que se lo plantea dos veces porque le va a suponer 100 euros menos en su salario. Sin embargo, ahí tenemos a las compañeras de la limpieza, que llevan ya un mes y medio o algo así, llevarán ya de huelga indefinida con un par y con su familia, con lo que tengan, pero echándole valor y para adelante. Pero sí que es cierto que la patronal también sabe la situación en la que estamos muchos ciudadanos, la situación en la que está la mayor parte del pueblo, que tristemente nos conformamos con cualquier cosa, ¿no? Lo que está claro es que lo que no podemos hacer es verdad lo que habéis dicho antes de, o sea, decir, va, esto es una oportunidad, a ver, como vayamos cogiendo las oportunidades así, al final vamos a hacer la huelga de la canadiense, quiero decir, va a ser la oportunidad que hay que comer mañana, o sea, como no nos demos prisa y no nos movamos, es que va todo marcha atrás y va muy rápido, y lo que va marcha atrás luego recuperarlo no va a ser decir, ah, pues ahora lo arreglamos, venga, pues volvemos al 2008 o al 2000, o al 99, pues no, o sea, va a costar muchas... Desde luego, o sea, este tema de los convenios colectivos que se plantea ahora mismo, que aparte no se plantea ahora mismo, o sea, vamos a ver una cosa. Si desde, por ejemplo, estos micrófonos, este análisis mismo, se estaba haciendo no hace un año, sino hace un año y medio, se estaba contando esto mismo que estamos hablando hoy en estos micrófonos. Es decir, si desde aquí se ha sido capaz de hacer este análisis, no me creo que las grandes centrales sindicales, que tienen un montón de gente a sueldo y especialistas titulados y de todas las cosas en estas historias, no hayan sido capaces de hacer este análisis hasta la semana pasada que salen a los medios de comunicación que se acaban los convenios. O sea, eso es increíble. Y por otro lado, es un paso gigantesco, gigantesco, en cumplir uno de los objetivos principales que tiene toda esta estafa que le llaman crisis, ¿no? Que es la devaluación. Esto, junto con el tema este del factor de sostenibilidad de las pensiones que han sacado ahora mismo, que es otra auténtica barbaridad, y entonces son los dos sectores poblacionales más importantes en las rentas, es decir, todo lo que son asalariados y por el otro lado todo lo que son pensionistas. Bueno, hay otros a eso vamos, a toda aquella gente que están obligándole y poniéndole la pistola en el pecho para convertirse en trabajadores por cuenta propia, que es una auténtica barbaridad, que lo que toda la vida se ha llamado rebusque en cualquier lado, de revender cosas que te encuentras por la calle, ahora mismo haya que hacer eso además pagando seguridad social. O sea, que eso viene a ser lo que es todo el rollo emprendedor y poco más. Sí, sí. O sea, eso es lo que... Yo iba a hablar de otras rentas, que es la que hemos dicho antes, que son las del capital, ¿no? Que eso sería otra manera de recortar, pero... Sí. Eso va a estar más jodido. Bueno, yo no sé si quería, porque como hemos hablado de las limpiezas, no sé si, bueno, yo tengo una duda de si lo que está haciendo los empresarios en esta huelga indefinida es hacer lo que decías tú de estar con los brazos cruzados, esperar y que se acabe, ¿no? Eso es lo que está pasando literalmente, ¿no? Sí, sí, están esperando a que se acabe el convenio y a que se mueran por agotamiento. ¿Por qué se mueren por agotamiento? Porque realmente tampoco están teniendo un apoyo, ¿no? La gente de limpieza está muy sola. ¿Y los servicios mínimos, por ejemplo, que les marcan y demás? Bueno, eso es otra guerra de los servicios mínimos también, sí, unos servicios mínimos totalmente abusivos. Claro, quiero decir, o sea, si no hubiera servicios mínimos, iba a acabar la tontería pronto, o sea... Pero, no. Bueno, es un tema complejo. Sí. Y entonces me parece que está habiendo alguna campaña de apoyo en cuanto a la situación que están llevando después de tantos días de huelga. Parece que el apoyo parece que aminora, pero por otro lado parece que no, que todavía continúa. Ahora en concreto hay una campaña de apoyo prevista para mañana que se lanza desde las asambleas de barrio, un poco, que consiste en... Bueno, hay más cosas en marcha, pero esto es mañana. Que consiste pues un poco en llamar a las empresas, enviar fax y enviar correos electrónicos, principalmente centrada en un tipo que es el dueño de Limpisa, una de las empresas de las tres empresas, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, un tipo de estos que sale por ahí diciendo que se ha hecho a sí mismo. Y bueno, hay una entrevista muy buena que tiene en el diario Expansión, en la que dice que le preguntan por la crisis y dice, bueno, no hay nada mejor que una amenaza bien gestionada, ¿no? Hablando de rentabilidad y de que está más fuerte que nunca. También opina que no pasa nada por la situación de que los jóvenes se tengan que ir a buscar trabajo fuera de España, que eso es normal, y con tranquilidad, y opina también que hay que incidir en todo lo que es privatización y colaboración público-privada. Entonces esas son sus recetas para salir de la crisis. Y este señor en concreto es dueño de muchas empresas, una de ellas, una de las empresas de limpieza. Este señor se llama Rolando y, bueno, se ha lanzado una campaña que es Dale un toque a Rolando. Y pues ahí se han colgado en los blogs de las asambleas de barrio, están colgadas pues los teléfonos y direcciones de las empresas de Valladolid, que es donde está la sede central, y de aquí, y de la Cámara de Comercio. Y bueno, pues os invitamos a que le expliquéis a Rolando que esto de la crisis para mucha otra gente no son beneficios, sino son otras situaciones. Y también que le invitéis a sentarse a negociar el convenio con las trabajadoras de limpieza. A Rolando lo que le vendría bien sería una guillotina en la plaza. Y entonces esa sí que vería cómo se gestiona la amenaza bien. La amenaza bien gestionada. A ver si tenía solución o no. Bueno, tenemos el link del evento que se ha creado con esta campaña de Rolando, que me suena a no sé, a otra. A problema épico francés. No sé. Me suena algo extraño. Entonces está ahí copiado el link por si queréis. Ahí tenéis alguna carta así de apaño, uh-huh, para que no tengáis que tener imaginación. Ya está hecho ahí una plantilla para que le mandéis, le llaméis por teléfono, están ahí todas las direcciones para que podáis hacer eso. Y además creo que tenemos otro tipo de agendas. Sí, tenemos un par de eventos este sábado. Tenemos una fiesta en solidaridad con los compañeros de la huelga de HP, que tendrá lugar en el Solar del Conejo, que está en el Coso, sí, Bajo, al lado de la Plaza de la Madalena, ya sabéis. Este sábado, 6, a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Bueno, habrá conciertos, habrá barras y tal. Y después también hay el mismo sábado 6, o sea que habrá que dividirse, hay un concierto en apoyo a, ya que hablamos de ello, los 5 detenidos... 5 anarquistas detenidos en Barcelona, los que se les acusaba de pertenencia a banda armada por comentarios en Facebook y por tener unas chupas y unas camisetas de escorbuto en su casa, que está muy bien. Que será el sábado en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero, a partir de las 7:30. También será un concierto, habrá comida y bebida y tal, y todos los beneficios irán en apoyo también a los presos. Perfecto, bueno, pues damos ya por terminado el programa de hoy. Ya nos hemos pasado, teníamos otros temas preparados, así que bueno, damos las gracias aquí al invitado especial, al vago, qué pedazo de vago, ya me gustaría a mí ser igual de vaga, para prepararme las cosas igual de bien. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Muy bien, hasta la semana que viene. Chao. Buenas noches, maleantes, y gracias por venir.